hoy se ha puesto la primera piedra de un nuevo proyecto en el fútbol base de Elche. Un proyecto que se quiere profesionalizar. ¿Cuántas veces, cuántos años, cuántas décadas hemos oído, sobre todo cuando han entrado nuevos dirigentes, nuevos presidentes, de que el fútbol base era piedra angular en la que querían crecer en el nuevo proyecto? Y al final, pues, todo se quedó en agua de borraja y el fútbol base mexicano que lleva muchas décadas anclada en no acaba de crecer y funciona más bien poco. Hola, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Estamos en el Sanjunta en este miércoles 12 de mayo. Pero hoy, como digo, se ha dado la pista de todo de salida a un nuevo proyecto. Por la persona que lo encabeza, creo que este es un proyecto serio. Creo que este es un proyecto que, si le dejan trabajar, puede tener éxito. No en vano, ya lo ha tenido en el club que él ya dirige. Hoy ha sido presentado José Antonio García Pita, más conocido como Toño, actual presidente Torrellano, como nuevo responsable del fútbol base de Elche y nuevo miembro del Consejo de Mundo. Toño, para los que no lo conozca, es un apasionado del fútbol que tuvo hace muchos años la oportunidad de entrar en el Torrellano y ha conseguido los mayores éxitos dentro del Torrellano en los últimos años. A mí más lejos, el año pasado fue nombrado como el mejor club en la gala del deporte ilicitano porque consiguió unos éxitos tremendos, ascensos en un solo año de un equipo mayor, de Liga Nacional a tercera, de Liga Nacional a División de Honor, de Liga también ascenso, en fin. Se nota que saben trabajar la cantera, se nota que saben rodearse de personas que saben trabajar la cantera. De hecho, para muestra un botón, fíjense en los equipos este año, ahora mismo, en el presente, de los equipos del Torrellano y de los equipos de Elche. El Torrellano se ha mantenido, los dos ascendieron, el Torrellano y el Elche. El Torrellano se ha mantenido muy decorosamente y estuvo mucho tiempo liderando la clasificación, pero se deshizo con todo probablemente el fondo de armario y el Elche Gitano ha descendido. En División de Honor, el Torrellano por delante de Elche. En Liga Nacional, el Torrellano muy bien. Se nota que el trabajo da sus frutos porque se hace. Y en la cantera del Elche, pues por desgracia, no ha funcionado tan bien, pero no es de ahora. Les digo que cada vez que ha habido un nuevo presidente, un nuevo consejo de administración, antiguamente una directiva, siempre se le llenaba la boca con el proyecto de cantera para luego no servir para nada. Por no tener, no tenemos ni ciudad deportiva. El Elche tiene unos terrenos comprados, pero en los que no se puede edificar nada, ni siquiera le dan el famoso documento de aquí, para que le den un whisky, más que un documento, para poder construir ahí, porque la Generalitat Valenciana, como cambia de gobierno, como que cambia de peluquero, pues no le da nada. Es que se pueda ahí construir, y los terrenos en sí son del Elche desde el año 2005, entonces, vamos a ver la actual, el Elche fue la presidenta de ¿Por qué creo que ahora mismo, con la llegada de Toño y de todo el equipo con el que se va a rodear, entre ellos la cabeza visible de Mendon Park, que fuera uno de los hombres más importantes en la historia del club como jugador en los 60, y con una figura del Mallorca, ser secretario deportivo, también etapa de entrenadores, un jugador, y va a confiar en él como su contrato derecho, y luego se habla de nombres, Carlos, Rodriani, muchos. ¿Por qué? Más que los que vengan en el que está, en el que ya ha sido presentado, insisto, porque es un hombre serio, pero que ha demostrado ya su capacidad y que sabe manejar el fútbol. Y, entre otras muchas cuestiones, pues ya les adelanto, ya lo escucharemos, que Antonio decía que se va a hacer un fútbol base profesionalizado, por parte del responsable, obviamente, su mano derecha. Va a haber dos equipos por categoría, básicamente una escuela que se va a crear, donde en esa escuela de niños de 4, 5 y 6 años hay una liga interna para que los chavalines empiecen a tener la ilusión o la competición. Que el problema que ahora mismo hay con otros grandes clubes, pueda ser más el Villarreal, Valencia, Real Madrid, Barcelona, los padres enseguida buscan que sus equipos de jugadores, sus hijos, futuros jugadores vayan a esos equipos. Tienen que intentar conseguir todo lo contrario, crear un sentimiento en la ciudad, y para ello, Toño lo ha dicho claro, primero tenemos que demostrar. luego exigir a los pasos que vengan a la ley. Ha dejado también claro que el Torrejón no seguirá siendo un club de alguna manera independiente, pero vinculado a él. Es eso, si tiene un jugador, pues lógicamente el Torrejón no se lo va a entregar. Pero en otras peñas deportivas, donde va a haber una gran vinculación, no a coste cero. Habrá unas cuentas. Eso sí, seguirá como presidente del Torrejano. En fin, otras muchas cosas que nos ha dicho Antonio, como digo, hoy han significado el pistoletazo de salida a esta nueva aventura del fútbol fácil. Que debe ser, evidentemente, la piedra angular del club. Y ha dejado muy claro, no ha querido engañar a nadie. Y tiene una gran ilusión, pero será muy duro. Que pasarán 3 o 4 años en ver los frutos. Si le dejan trabajar, que esa es otra. Pero el que lo ficha ahora, no sabemos si seguirá dentro de 3 o 4 años. Entre Seculte y Juan Carlos Ramírez no siguen. El año que viene, por poner un ejemplo, pues el que viene vendrá con otras ideas, con otro equipo de trabajo y a lo mejor Toño ya no sigue. Este es el problema que siempre ha existido. La falta de continuidad, de seriedad, porque Elche es un club que lo devora todo. Presidentes, entrenadores, jugadores, técnicos, directores deportivos. Cada vez que se presentó un director deportivo, recuerdo las palabras de Pastillo cuando presentaron problemas de bancaridad, de sus cuentas. Esto es de largo recorrido, 4 o 5 años para ver resultados. Pues, ¿cómo que 4 o 5 años? En 4 o 5 meses ya lo está sacando. Así es, no. Por eso, el punto en el que es el claro y decir que va a ser un trabajo duro y que pasaron esos 3 o 4 años de manera clara. Pero le preguntábamos, en definitiva, cuál es el objetivo que él persigue en este fútbol base que a partir de hoy entra. El objetivo final es conseguir que 4 o 5 futbolistas de Elche sean capaces de vestir los colores de la primera plantilla en 5 o 6 años. Y eso, pues, yo creo que nos daríamos muy satisfechos y que podamos hacer algún traspaso, que yo creo que hace los traspasos este tiempo que no se hacen. Un poco, pues eso también crear un poco de sentimiento entre la ciudad para que los futbolistas de hecho se queden en ellos. Insisto, estas palabras las he escuchado en otras ocasiones, pero en la persona quien las ha pronunciado me parece que hay bastante rigor, bastante seriedad y sobre todo bastante capacidad. Si le dan tiempo, si le dejan, y es importante que se involucre dentro del Consejo de Administración, podríamos estar ante el principio de un proyecto que ahora mismo está en proyecto embrionario, pero que podría de verdad crecer con ilusión, con paciencia y esperemos con resultados. Pero los resultados no van a llegar mañana, ni la semana que viene, ni dentro de 3 meses, ni siquiera creo que dentro de 1 o 2 años. Ojalá. Pero algún día había que empezar y este probablemente sea el día. Atención, atención, hay movimiento. Todos los días del concesionario se rompen, se marchan. Parece que estamos ante una liquidación de stock. Rápido, entren a todo el mundo antes de que sea tarde. En Serrauto liquidamos stocks de toda la gama Serrauto. Actúa rápido. Serrauto, vete mayor a todo. Podemos marcar las ventas. Y el mejor jamón del mundo. Restaurante Guadalajara, en calle Guadalajara 3, teléfono 96-661-2965. ¿Te anda un golpe y estás sin coche? No te preocupes más. En Evaristo Vicente, concesionario Citroën en Elche, te dejamos tu vehículo mientras dura la reparación. Has oído bien, un coche de sustitución gratis total. Repara en Evaristo Vicente y olvídate de tu vehículo. Evaristo Vicente, concesionario oficial Citroën, Avenida del Cante 113, teléfono 966-61-3103. Diseños vanguardistas, muebles exclusivos, en el mobiliario proyectamos ambientes modernos, con 40 euros al mes y llévate tu modem en 1612 gratis. Asegura tu móvil desde 38 euros al año con una cobertura de rotura, óxido, robo y llamadas no autorizadas. Con Paide Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe 90, Avenida Constitución 21. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo a la sintonía de la Copa, 20 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Antes de escuchar a Toño, que ya ha sido presentado como nuevo responsable del fútbol base, para allá, no para la próxima temporada, sino para allá, y ya está empezando a reciclar todos los nombres y futbolistas, sino también los futbolistas que van a formar parte de esta organización, porque iba a tener que hacer filigranas de Toño, porque decía que este proyecto no está basado en el dinero, sino en la ilusión. Me imagino yo que esta ilusión no se comerá, que no se comerá algo. Bueno, ahora lo explicará él. Antes de eso, lógicamente, la actualidad de Elche pasa por partido frente a Celta de Vigo, el próximo domingo a las 12 del mediodía. Han vuelto a los entrenamientos, ya saben que hay cuatro bajas importantes. Saúl, que pierde prácticamente lo que queda de temporada. Saúl, que podría tener, pues, un... Yo le decía que no ha firmado nada, pero podría tener un... Tampoco estará Antena, Tejo y Paco Esteban, que cumplirá su último partido de sanción, recupera Generelo y bueno, ahí tendrá que hacer caja de bolillos el técnico. Puede ser un once muy, muy novedoso. Si a las bajas unimos que Bordalás suele cambiar y no poco cuando el equipo no lo hace bien, cuando partió en Córdoba cambio, metió cuatro jugadores al partido siguiente, cuando partió en Huelva a cambio, metió otros tres o cuatro al partido siguiente. Si añadimos que no esté contento con algunos futbolistas, más las bajas, puede ser pues, de un equipo de 6 o 7 cambios. Fíjense, no está Pena. Veremos Samuel con quien juega. Tiene la posibilidad de mantener aquí o Chartenet, aunque este último ha intervenido bien poco desde su fichaje. En la izquierda, Ripa, pero podría entrar Rolf Fuster para que Ripa jugase por la izquierda. Y aquí no está el teléfono y Saúl. Por la derecha, pues tendría que entrar Chimo Navarro. O sea, estaríamos ahí por un cuarteto, un portería, un cuarteto formado por Chimo Navarro por la derecha, Rolf Fuster por la izquierda, Samuel y Mati Cresti por el centro, en el doble pivote estarían pues así el Lucero, banda izquierda podría ser Ripa, banda derecha Yuli, en la media punta, si mete otra vez el pivote, cosa que no me gustaría nada y menos en casa, sería buen caso ya arriba Molina, claro, no tiene a Trejo, no tiene a Paco Esteban, pero tiene otra cosa. Como por ejemplo, se me ocurre que jugase con Pereira, hay que jugárselo. ¿Por qué no jugar con dos delanteros? Aunque Pereira arrancase el más atrás, pues Pereira podría ser precisamente el hombre de media punta. Podría también existir otra posibilidad, que entrase David Gentelo también en esa posición. No es un organizador, pero bueno, algo más de calidad y arriba que Guacasola puede tener para meter ese último pase. O incluso Rubi, que jugase la media punta, no sería la primera vez. Lo que tendría que ver a quién meten las bandas. Tendría ninguno. Si Juli juega en la media punta, no está Saúl, está el propio Juli, no está Sergio, en fin. Tendría que hacer el viaje de bolillos, o Chimo Navarro jugar de banda derecha, con Oscar Rubio por la derecha, en fin. Posibilidades tiene que ventilárselas, para eso tiene pues el entrenador y eso que tiene que enfrentarse. Pero le preguntamos al presidente de Elche si descarta el ascenso. Ya se imagina la respuesta. Ha sido bien de igual, pero es difícil, porque lógicamente no va a ser, realista, no es fácil, es muy difícil, se ha complicado mucho más. Entonces, cantar no es descartar nada, que es el otro día, pero luego tenemos que esperar hasta el final, a ver lo que pasa. Y nosotros vamos a ir a ganar los 6 partidos, no sabemos lo que pasa, pero el equipo tiene que ganar los 6 partidos. Y no vamos a ir a ganar los 6 partidos, ahí está, hay que sumar. Yo creo que es que los 70 puntos es un rey, tenemos que estar ahí, tenemos que sumar puntos. Estás combinando ya en la distancia de Levante de Cartagena, lógicamente va a hacer sus partidos, que son los que hay que pensar en nosotros. Decíamos ya que si nosotros somos capaces de ganar, evidentemente no tenemos que preocuparnos para Levante de Cartagena, o bien, nosotros nos sumamos juntos, llevamos un buen calendario, un buen final de liga, yo creo que es el mejor calendario que nos pueda tocar para el final de liga, pues hay que ganar. Y por lo tanto el equipo debe ir a salir a dar una muy equipo de imagen llegará el próximo domingo y el próximo día contra Girona y aquí hay trabajar eso en Las Palmas y ya está. Y a ver lo máximo que puedo llegar, ojalá se pueda ganar los 6 partidos. Difícil, pero se les encanta ganar atrás, a muchos de los partidos y los equipos ejecutivos, pero tiene victorias. Porque aquí se va, se puede seguir. Yo no lo veo posible, no veo tampoco que vamos a hacer un diario entre unos rivales que están finalmente nos están jugando un poco feliz en todo el aquí. Tampoco es un escenario peligro de jugar, no hay nadie. No tenemos un proyecto con el equipo que está por arriba, tampoco casi más dramático a mí es que jugaba el Cali, pero el Cali estaba jugando en descenso, sabemos que iba a ser difícil allí y por lo tanto hay que intentarlo. Tenemos las posibilidades que antes de jugar el día de Cali, pues pero hay que seguir. Tenemos posibilidades que más de lo que sea posible, hay que estar peleando. Y si le parece que en uno de los momentos ya no se te va a contar, si es excelente, te da lo mejor. Y le preguntamos si tenía el temor de lo que ha pasado al equipo siendo el presidente precisamente en los últimos dos años, con el rendimiento, no siendo presidente también. Se hundió cuando era un líder entrenador, se hundió con Julián Rubio, se hundió con David Vidal, se hundió con Claudio en los últimos 4 o 5 partidos del año pasado. Si tenía ese temor. Hombre, yo lo que quería pensar que no tuve que ser llevar, pero luego, si se da la última vez, como dices, casi me ha llegado a la vida de primera de vida, que hemos seguido peleando en la vida, los demás años fueron, claro, para poder decir qué pasa, si no se podría, pero los demás años, todos, después de vivir en el mundo, ha sido un desastre, para mí ha sido un desastre, porque en la imagen de perder los últimos 6 o 7 partidos, que no se ha caído un tiempo, y en la situación del equipo que no está jugando nada, que es muy duro estar, así que partir de la medida, y es el equipo está, que está todo sin nada. La vez pasada temporada era posición buena, todas las primeras ideas, tuvimos el ascenso, los ceros, los 4 puntos, toda la temporada, y ya acabamos con 10. Y me parece que es que no avisa la gente, separar a la gente del equipo y que la gente no tenga esa ilusión. Yo creo que el equipo, de hecho, es que se lucha en el ascenso, y si no se consiguiera, por lo que sea, cualquier pregunta, pero eso vamos a hacer todos los años, de lo que nos va a dar el cuarto, que es el quinto, que le da la gente. La misma imagen de competencia que ahora estoy haciendo hasta el partido de la ciudad. Y esa es una obligación para nosotros como profesionales y para la gente. Dicho queda, y esperemos que no se llevo, porque esta plantilla, como hasta ahora ha demostrado, nunca se ha dejado llevar. Es cierto que hace 2 meses estaba en zona de nadie y siguió apretando los dientes y se metió ahí. ¿Por qué no vamos a seguir confiando en que vuelva a hacerlo? Evidentemente tiene que ganar el partido frente al Celta y luego el siguiente, pero primero el del domingo frente a los pies. Octava Semana Cultural de los Centros Socioculturales de Elche, del 10 al 14 de mayo. Disfruta de teatro, conferencias, visita los museos de nuestra ciudad y participa en jornadas de puertas abiertas con numerosas actividades. Y no te olvides de venir el día 14 a los festivales de cierre en los Centros Socioculturales. ¡Ayúdame! Una de pulpo, el Samanquía de Logabanque, una capa con ajillo, carrera gallega con ajetas y chuletón a la brasa. Disfruta de la auténtica cocina gallega en Restaurante Rincón de Galicia. Embarran las mejores tapas, pescados y mariscos frescos, acompañado de un ribeiro o un margarín. Las tardes y carnes en Rincón de Galicia, menú diario de martes y sábado, y con domingos abiertos. En pocos sitios con casco, a un precio que te sorprenderá. Restaurante Rincón de Galicia, en Puerta Miguel Hernández Osco, Elche. Reservas al 96-667-0430. Abrimos 2 nuevas citas por amor en Torrevieja. Ven a Telefón en calle Ramiro 53 o en Caballero de Rodas 26. 2 nuevas tiendas adaptadas a tus necesidades. Celébralo con nosotros. Ahora solo por venir a conocernos te regalamos un marco de fotos. Y si compras un producto Vodafone te regalamos una memoria USB. Recuerda, Telefón, tu distribuidor autorizado por amor en Torrevieja. Ven a vernos y recoge tu regalo. Tabulán, tu barra restaurante para degustar los mejores productos de nuestra zona. Tabulán, Madre de Astillas, frente corazón de Jesús. Gana con el líder. Hyundai, patrocinador del Mundial 2010, te trae la nueva serie especial FIFA. Este mes puedes conducir un I30, líder en ventas de su categoría, desde solo 10.325 euros. Además de tener el equipamiento más exclusivo, te puede salir gratis. ¿Nos acompañas? Hyundai. Aunque sí, su concesionario de Hyundai en el que se 8, te regalamos juego de sábanas o funda nórdica. Y tenemos las mejores marcas en ropa de hogar y colchones. Asporting, Flex, Goldman, Duro Quillo, Sueño Son, de la mejor financiación y 3 años sin intereses. Sueño Son, estamos en la avenida de la Vida 21. Yeah. momento las cosas están un poco difíciles, pero con trabajo y sacrificio seguro que lo vamos a hacer. Yo entiendo que ya tiene 8 o 10 años de historia y el hecho tiene demasiados años de historia. Imagino que con el trabajo los papás van a confiar en nosotros y nosotros tenemos que demostrar. Ahora no podemos decir nada, sin pedir nada. Primero vamos a hacer camino, que nos vean cómo trabajamos, cómo vamos a profesionalizar los entrenamientos, cómo vamos a tener máxima exigencia a los coordinadores, a los entrenadores. Aunque no lo parezca, vamos a intentar profesionalizar más. Pues el Torrellano es un club totalmente a Elche. El Torrellano va a seguir funcionando de la misma manera hasta ahora. Lo único que vamos a hacer es un club vinculado a Elche. Ahora hablaremos un poco de la Peña. La vinculación significa que Elche, si necesita algo del Torrellano, que lo tenga a mano, que pueda abrir. Estamos en tercera división, seguramente alguno que pueda estar de mayor proyección para el primer equipo de Elche, que no puedan estar en preferente por la circunstancia que sea, pues pasarán a Torrellano, pero que será el Elche que controle y domine todos sus futbolistas. Seguirá como pasó. Legalmente es compatible los dos casos. Y por último, también comentaba la ilusión que tiene, pero es realista. Bueno, yo ilusión, está claro que la tengo, y que por lo pero no olvidemos que va a ser muy duro y van a pasar 3 o 4 años donde podamos ver sus frutos, pero yo creo que pronto vamos a ver el cambio que el futuro va a ser. Yo sé que hasta hoy las cosas se están haciendo bien, pero si podemos mejorar, pues hasta otro día. Muy bien, y no parece que se estén haciendo. Entonces, está viendo un poco el desarrollo de las ligas, de los equipos, de sus funcionamientos. ¿Cómo tienes que ver? Jugadores, que no está nada mal, creando el portero, Ovelle y Paños, aunque por lo tanto ha sido un testimonial durante la continuidad, pero hacía falta y se ha echado mano de ellos y no es mucho menos malo para que los de abajo vean un poco la estela de ver que hay posibilidades de jugar en el futuro. Bueno, el primer equipo que mañana tendrá el partido habitual los jueves, ahí veremos o no, veremos si el técnico prueba 11 para jugar al frente. Lo vamos a dejar aquí, como siempre ha sido un placer contar con su fiel. Gracias, saludos, buenas tardes.